tristes para olvidar todos los años vividos llenos de felicidad, como un amor reservado para el que puede dar más. Eres amor de subasta que al final se llevará. Amor perdido, mal reservado, amor vendido a un precio bajo. Amor perdido, mal reservado, amor vendido a un precio tan bajo. No te importa lo que puedan decir, no te importa que puedan opinar, solo piensas en ti. Y a mí que me tumbe el caballo. Te fuiste de mi lado para olvidar que soy tu papi, papi, el que te hace temblar. Tú solo piensas en ti. Y a mí que me tumbe el caballo. Mala pensadora, malos pensamientos, donde dejaste tus sentimientos. Tú solo piensas en ti. Tanto daño, no te bastó, y ahora tú quieres que me coma el león. Oye, mamita, qué locura la tuya después.